Pablo, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Buen día, audiencia. Bien. Luis, algunos temas, dos o tres, para charlar con vos. ¿Cómo estuvo colaborando la cooperativa con el tema de la segmentación tarifaria? ¿Eso ya concluyó? Tengo entendido que, bueno, todavía por la página web se puede hacer alguna modificación o inscribirse. ¿La cooperativa sigue colaborando? La cooperativa sigue colaborando, ya no con un horario extendido como lo hicimos del primer momento, sino ya en el horario normal de acción al público. Sí, por supuesto. Bien. Que sí. Eso es algo que fue una rápida respuesta de la CPE y estamos muy conformes con eso. Bien. Luis, otro tema es lo que ha anunciado Sergio Massa, una de las primeras medidas, es que no solo el tema de la quita de subsidios va a ser con la segmentación, sino con el consumo. Y tiró una cifra de 400 kilowatts por mes el consumo. De ahí en más se le iba a quitar el subsidio si se consumía más. ¿Qué números maneja la cooperativa de cantidad de usuarios que consumen más de eso? Pablo, respondiendo a tu pregunta concreta, sí. Para un mes promedio del último año, sí. El universo de usuarios residenciales que están por encima de 400 kilovatios hora por mes o en el mes, sí. Para ese mes promedio, está en el orden del 7,4% de ese universo. Son 4.700 usuarios aproximadamente. Pero vos permitime que yo te haga un comentario, sí, respecto, sí, de esto. Dale, a ver. Y es que queda por recibir la resolución, los actos administrativos que detallen en forma concreta la aplicación de nuevos precios. Claro. Y digo esto porque cuando yo entiendo que las declaraciones, de los funcionarios de más alto nivel, van a los criterios generales, pero después hay que ver la letra, claro. La letra de lo que se escribe. Y digo esto porque, por ejemplo, a mí me sugiere una primera duda, y es decir, aquellos usuarios residenciales que, por ejemplo, estén calificados dentro del grupo que se define como ingresos medios o ingresos bajos, que superen en un mes 400 kilovatios hora, ¿van a pagar la tarifa plena porque por todo el consumo? ¿Van a pagar la tarifa plena solamente por lo que excede los 400 kilovatios hora? Eso es una pregunta que uno se hace y que se va a responder cuando recibamos la normativa. Claro. Entonces uno no puede, hoy por hoy, con lo poco que se sabe, ¿cierto? Sí. Hacer especulaciones respecto, entonces quiere decir que 4.700 usuarios de la CPE van a pagar la tarifa plena. Y eso no sería toda la información, porque habría que ver cómo impacta, porque depende cuál es el criterio. Claro, sí, hay que ver la letra chica, lo que decía, claro, al principio. Cuando claro, esté la resolución claro. completa, porque hay una diferencia claro. abismal entre que aquel que se exceda, que pague todo, o que pague a partir del excedente. ¿Y sí? Claro. Efectivamente es así. Sí, tal cual. Pero por lo que ha trascendido, se pagaría el excedente. Es lo que es trascendido, no está todavía confirmado en la resolución. Claro, y después lo que yo agregaría, el otro tema que también falta definir, sí. es decir, perfecto, ¿y cuándo se aplica esto? Porque cuando se habló que la segmentación se iba a aplicar en agosto, después se dijo que se iba a aplicar en septiembre, ya hemos empezado el mes de agosto, se requiere tener esas precisiones y se requiere también tener un tiempo a los fines de ajustar y modificar los procesos de liquidación para que después la factura que se emita sea correcta. Claro. Sí, y eso también lleva un tiempo. Entonces, yo creo que todas estas medidas, justificadas, según se dice, y están justificadas, pero requiere un periodo de implementación, de claridad, para que no sea, otra angustia más en nuestras asociadas y asociados, ¿no? Claro. Luis, y otra consulta también. Ayer se anunció, bueno, a través del gobierno provincial, que la tarifa de energía eléctrica aumenta un 10% promedio, más o menos. ¿Esto es así? ¿Ya rige a partir de agosto? Recibimos la resolución ayer de la Secretaría de Energía y Minería de la provincia de La Pampa con el nuevo cuadro tarifario. Bien, y en los medios ha trascendido que rige a partir de agosto y se empieza a pagar en la factura, se traduce en la factura en octubre. ¿Esto es así? Claro, porque digamos, normalmente las facturas del mayor universo de usuario, el consumo de un mes tiene vencimiento a los dos meses, al mes subsiguiente. Entonces, lo que se consume en el mes de agosto vence en los primeros días de octubre. Claro. ¿Hay conformidad con este 10%? ¿Las cooperativas están conformes? ¿O por lo menos la CPE? Mira, nosotros siempre, digamos, tenemos como objetivo cuidar el equilibrio económico de la actividad del servicio eléctrico, que en rigor de verdad lleva ya un par de años con quebrantos operativos. Sí. Porque bueno, todos sabemos la situación que hemos vivido a partir de la pandemia del COVID y realmente, digamos, eso llevó allá por marzo del 2020 a definir un congelamiento de tarifas que el Gobierno Nacional lo dispuso desde el primer momento y por 6 meses. Y en ese momento nosotros estábamos por discutir un incremento de tarifas porque el último aumento había sido dado en septiembre del 2019. Y después de esos primeros 6 meses, que en nuestro caso eran 9, por lo que termino de decir que en realidad los precios se habían ajustado en septiembre, después vino otro proceso de congelamiento de 6 meses más, porque bueno, porque la situación epidemiológica no se había superado. Entonces, digamos, se había mejorado, pero no habíamos salido. Y durante todo ese tiempo, digamos, las tarifas estuvieron en los mismos valores y, por supuesto, hubo que afrontar esa situación de esa manera con costos crecientes. Y si bien se establecieron mecanismos de subsidios que el gobierno provincial dispuso, sabido es que hemos sido cautelosos en ese sentido porque por los subsidios no terminaban de cubrir todo el incremento de los costos operativos. Pero bueno, era una situación excepcional la que se estaba viviendo. Claro. Pero bueno, digamos, los números daban digamos, una exposición de quebrantos operativos que paulatinamente se tendrán que ir corrigiendo, ¿no? Bien, o sea, este 10% no alcanza a subsanar este retraso tarifario que hay. No, yo no afirmo eso, pero digamos, será cuestión de seguir evaluando, porque ciertamente, como dijimos, estos recursos que llegan por cambios de la tarifa, las cooperativas los vamos a percibir en octubre, ¿no? Claro. Sí, y con la tasa de inflación que hay. Todo este tiempo hay un nivel de incremento de precios generalizado muy marcado. Hay compromisos producto de los acuerdos paritarios, de cláusulas específicas en los acuerdos salariales de este tiempo que están en relación con el incremento de precios también. Y hay de momento toda una situación de muy muy crítica con algunos materiales que tienen componentes importados y que tenemos dificultades para conseguirlo y conseguidos a precios importantes. Claro. Ya tengo la paradoja, yo les comento la paradoja, que el precio del cobre y del aluminio ha bajado. Pero sin embargo, digamos, el precio del cable que compramos no ha bajado. El cable, digamos, a ver un dato, digamos, yo no digo, digamos, que uno tiene que extrapolar este dato a todos los materiales que las cooperativas o que la cooperativa de Santa Rosa claro, usa. Es una pero parte. Por ejemplo, un dato, el cablecito que está desde la línea aérea y que llega al medidor de nuestras casas. Sí, la bajada. Esa. Ese cablecito, la bajada, exactamente, sí. Como vos lo decís, la bajada, sí. ese es el término. Bueno, ese cable de bajada aumentó en un año, en el último año, la compra está hecha hace 3 meses, pero en el último año aumentó 30%, pero en dólares. Y uno dice, bueno, pero hoy por hoy el precio del cobre y del aluminio ha bajado. Y sí, pero habrá que ver después cómo se traducen esos movimientos a la realidad. Y después tenemos dificultades con algunos materiales, digamos, que realmente se pactan con un proveedor, entregas, pagos, se emiten las órdenes de compra y después hay algunas dificultades para cumplir esos plazos. Claro. Luis, la última que le hago. ¿Hay información de la segmentación tarifaria para el sector comercial o industrial? ¿Hay algo oficial? No. No. Nada. No, digamos, lo oficial es que la segmentación está orientada a los usuarios residenciales. Bien. No, yo no, la verdad que no me gustaría, digamos, hacer ningún tipo de especulación respecto de esto, porque es un tema muy serio, por supuesto. Entonces, en la medida que no haya decisiones que se transmitan por los canales oficiales, no podemos hablar de qué es lo que va a pasar con las tarifas a los usuarios no residenciales. Bien, bien. Bueno, por eso ha habido un incremento importante, digamos, en la reducción y en algunos casos eliminación del subsidio del Estado Nacional a la compra de energía en algunos suministros de mucho consumo energético, ¿no? Independientemente si es una actividad industrial, de servicios o oficial, me refiero concretamente a los grandes usuarios, con potencias grandes, ¿no? Ha habido una quita del subsidio directamente, eliminado. Bien. Bien, Luis, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por estos minutos con la radio. Gracias a ustedes por ocuparse.